Electrónica, indie, hip hop, inteligente, música experimental, venezolana. Esto es Avanza, una hora completa de música independiente hecha en Venezuela. Hecha en Venezuela. Hola, bienvenidos a Avanza. Hoy es nuestro quinto sábado, el 21, día 21 de este mes. Y es nuestro quinto sábado haciendo este programa que se dedica a llevar durante una hora música de nuevos artistas y personas que están tratando de sonar diferente y proponer algo nuevo para la movida musical venezolana. Estamos hablando de puros artistas independientes venezolanos. Y empezamos con Jóvenes y Sexys y Divine Hammer. Jóvenes y Sexys es un dúo super ligado al folk, como pudieron escuchar. Grabaron totalmente casero y por eso a veces también pueden escuchar que hay un poco de ruido de ambiente y esas cosas, porque grabaron con un rolo de micrófono en un cuartico ahí y se metió todo. Jóvenes y Sexys sacó un EP llamado Bruno en este año 2008 con Pony Republic, que es un net label mexicano. Y bueno, lo pueden conseguir totalmente gratis ahí en Pony Republic. Lo único malo que tiene en verdad este EP es que pudieron haberlo puesto totalmente gratis en fansinatra.com, que es una disquera también digital pero venezolana. Lo único y lo bueno de que lo hayan puesto en Pony Republic es que están sonando ahora en una de las radios más importantes juveniles en Ciudad de México. Muy bien por ellos. Muy bien, continuamos con Avanza y les recuerdo que tenemos el correo, que es radioavanza@hotmail.com. Tenemos el MySpace, que es myspace.com/radioavanza, y tenemos la página de Facebook. Y ayer mismo montamos el en vivo de Boom Boom Clan del primer programa. Montamos unas fotos, montamos un poco de cosas, así que les recomiendo que se metan. Como no me acuerdo de la dirección en este momento, les puedo recomendar que se metan en el Facebook de Leo Maita, que soy yo, y de ahí busquen el link, porque bueno, es la forma más fácil hasta que consiga un método, que si un punto TK o algo así, para que puedan escuchar también los programas por ahí. Vamos a seguir con más de Avanza, música de avanzada hecha en Venezuela. Avanza. Bunk, sonando aquí en Avanza, música de avanzada hecha en Venezuela con Azucena, que pertenece a un EP que también pueden conseguir gratis en internet en Bunk, en myspace.com/Bunk, B-O-O-N-K 31 MBS. Está súper peludo, lo voy a repetir. B-O-O-N-K 31 MBS. Él es de Barquisimeto y está trabajando y montando su material ahí en vivo en MySpace. Avanza. Bacalao Men sonando aquí en Avanza, música de avanzada hecha en Venezuela con San Judas Tadeo, que tiene además un coro realmente gracioso. Esto pertenece al primer disco de Bacalao Men, grabado en el 2001. Y bueno, tienen aparte de eso otro disco que se llama El Nuevo Bugalú. También pueden buscarlo ahí en diferentes discotiendas, que no pienso decir hasta que no me paguen. Muy bien, lo que vamos a poner a continuación es un proyecto realmente raro. O sea, son dos personas que hacen música electrónica con computadoras, pero no es el típico puki puki de siempre. Se llama VHS y aparecieron en un compilado de A Brave New Radio que se llama Hola, ¿quieres escuchar música? Volumen 1, en el año 2003. Actualmente ellos ya no tocan, pero bueno, dejaron un legado por ahí rodando en internet. Música gratis, como siempre. VHS sonando aquí en Avanza. VHS se escribe tal cual como suena, no es con B pequeña, sino con B alta y escrito así, VHS. Lo pueden buscar en el MySpace, ponen myspace.com/VHS. Y tengo que anunciarles que después de este corte comercial que se avecina, vamos a tener aquí a Carlos Reyes de Ex Claroscuro, de Chuck Norris, de Joystick, de un poco de proyectos por ahí, una persona bastante seria. Los dejamos con el flashback. El flashback. Cuando estoy solo es que apareces para molestarme.